Cibercultura Freak Show, el podcast que cada semana traemos para hablar de cómics, cine, videojuegos y demás tontas varias en esta All New, All Different Supercultura Freak Show, nuestra cuarta temporada y acercándonos ya al final de esta, precisamente. Señor Lluís Ferrer, muy buenos días, tardes, noches. Muy buenas tardes, señor Berlanga, señor... del Valle Florido. Va a recordar todas las semanas que se acaba esta temporada. Voy a echar de menos. Pero estamos en la recta final ya. Es que claro, empieza el calorcito, summer is coming y todas esas cosas. Y claro, yo soy una de esas personas que viviendo en Ibiza puede presumir de tener el mes de agosto de vacaciones, ¿sabes? Entonces... ¡Ay, qué cabrón! Para huir de Ibiza el mes de agosto, que es lo que hay que hacer. Sí. Que es lo que todos los ibicencos que podemos o podríamos o nos gustaría hacer. O sea, huir. Es mi intención, ¿eh? Es mi intención de mínimo la mitad del mes de agosto. Haces bien. No estar aquí. Pero bueno, que todavía no vamos a hablar de vacaciones, que me pongo... Que cuento el tato. No. Ismael del Valle, muy buenos días, tardes, noches. Muy buenas tardes. Antes de grabar, veía que no estabas como muy... Pero ahora que has empezado, te veo más calentito. Es que antes, ¿eh? Es que me pongo en ahorro de energía. Modo eco. Sí, se pone en modo eco, como su lavadora, como el laptop. Sí. Eso me recuerda que tengo que poner esto. Tengo que enchufar el portátil, que si no, se nos va a quedar sin batería. Saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Como siempre, un placer. Y lo dicho, nuestro episodio número 19. Agárrame la que se mueve. Estaba mirando otra cosa. Estaba mirando que estáis trasteando con cables aquí para arriba, para abajo y no sé qué. Y digo, ¿qué pasa? ¿Se está grabando? Estamos no en directo. Ya ¿Estamos emitiendo? Sí. Sí, ya digo, no, como veo que faltan cosas por enchufar, como yo no entiendo de esto, digo, ¿qué pasa? Yo a veces me pregunto cuál es la edad mental de Lluís. ¿Qué edad mental? En fin, Lluís, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? Vamos a hablar del Capi. Una reseña genérica del Capi en sus del Capi América, en sus orígenes y su relación con... debatiremos de su relación con... y de otros cómics con políticos pretéritos y actuales norteamericanos. Sí, ahora que la actualidad política americana está muy... con las cosas nazis. Cosas nazis, Peter. ¡Es una trompa! Donald Trump duerme envuelto en chetos, ¿no? Isma, ¿tú de qué nos vas a hablar? Eso parece. Sí. Yo os voy a hablar de los denominados slow games. No, voy a hablar de un slow game en particular, del videojuego Journey, creado por That Game Company. Fíjate. Don't stop believing. No, Journey, viaje. ¿No es viaje o es...? ¿Qué queda mejor, viaje o trip? Un buen viaje, sí. Hablaré del videojuego Journey, producido por That Game Company, exclusivo para las de Sony. Un viaje sería trip, un Journey sería un... Un viaje. Serían viaje ambos, sí. Viaje. Vale. Tú ya me entiendes. Sí. Bueno, yo por mi parte voy a hablar de una película. Traigo una película que se la comenté aquí al señor Ferrer hace unas cuantas semanas. Además, le dejé el Blu-ray para que lo viera. El Rey Azul. Se lo he devuelto, ¿eh? Me lo acaba de... Sí, está ahí en la mochila. Me lo acaba de devolver hoy. Bueno, me ha devuelto a la caja. Yo no sé si está el disco, que no lo he comprobado. Eso ya... La película es La cabaña en el bosque, Cabin in the Woods, dirigida por Drew Goddard en 2011. Y una película en donde, si no la habéis visto, voy a tener que ir con muchísimo cuidado con los spoilers, porque ya solamente decir de qué va la película es un spoiler. Vale. Y yo la he visto. Y ¿lo has visto o no? Sí. Ah, bueno, la hemos visto todos, sí. Sí, la hemos visto todos. Aquí sí. Porque se jodan los que vengan, ya está. Spoiler alert, ala, ya está. Avisaos ala, estáis. Ala, eso mismo. Parece mentira. A ver, parece mentira con los años que llevo en esto y todavía resoplo delante del micro. O sea, antes de empezar la reseña. Eso te iba a decir, no, o sea los resoplos y los gritos fuera del. O sea, aléjate. Aléjate. Y los pollos y. Me ha salido un pollo. Vamos, que me he hecho al piste, mañana canta, no te. ¡Ah! cuando me digáis, ¿eh? Yo arranco. No, yo ah, no, si la sección es mía. Vale, vale. No, espera. Digo, hostia, estoy frío. Estoy vaya, frío. Vaya, puta semana. Luis. Espera que me va un poco el micro. Ahí. Ahí. Ahí. Vamos a ver, vamos a hacer la misma. Señor Luis del Valle. Vamos allá. Este es el capi de propaganda nazi. Antinazi, obviamente. Pues sí. Ah, venga, dale. Pues sí. Capitán América de 1941. Creado por el guionista, escritor Joe Simon y dibujado por el rey Jack Kirby. De 1941, que ha llovido, ¿eh? El nuevo equipo en la época, formado por Simon y Kirby, logró su mayor éxito en Timely, que más tarde sería Marvel Comics, uh-huh. en el 40 con Capitán América. El patriótico supersoldado, creado por el gobierno en un programa que buscaba desarrollar ejemplares superiores que ayudaran en la guerra, iba un año por delante de Estados Unidos al unirse a los aliados después del ataque de Pearl Harbor. O sea que los cómics iban un año por delante de lo que iba a suceder después. Esta declaración consciente y política conquistó el creciente clima patriótico del momento, y a ello se unió el impacto de su primera portada, en la que el capitán, esta la iba a encantar a Isma, en la que el capitán aparecía dándole un puñetazo a Adolf Hitler en uh-huh. persona. Portadón. Esa portada de la época vendió 1 millón de copias. Sí, sí. De 1941. Famosísima portada. A mí me gustaría tener una. Bueno, una réplica. Toma, y a mí. Sí, yo, pero, no, que va a réplica, sí, pero, la original. Pero claro, bueno. ahí estamos con las portadas, que muchas veces la gente compra el producto por la portada, como pasó hace unos meses con la portada del jueves con Jackie Urdangarin. Ah. Yo mismo compré dos. Y la infanta dice: ¡oh, esto se va a revalorizar! Es una copia de la otra, de la que hablamos aquí, sí, de la original. Sí. Yo por si acaso he pillado dos, ¿no? Ya, pues, si el año que viene se revaloriza bien, y si no, pues. Bueno, Jack Kirby es considerado una de las figuras más importantes del mundo del cómic, justamente, añadiría yo, y aquí presenta sus florecientes por aquel entonces habilidades que le posicionaron a la vanguardia del mundo del cómic durante 4 décadas. Sus figuras son atléticas y flexibles, saltan, se contorsionan sin esfuerzo, y la calidad de sus dibujos pues estaba muy por encima de sus contemporáneos. Kirby introdujo el formato a doble página en el número 6 de Capitán América, que sería su marca distintiva durante décadas. El Capitán América, junto a su compinche adolescente Bucky Barnes, se encontrará con un despliegue de villanos a lo largo de los 10 números de Simon y Kirby. El más recordado de ellos fue el Nazi, Calavera Roja, Red Skull, sí, que sería devuelto a la vida después, junto al Capitán, en la década de los 60. ¿Quién lo interpretaba en la versión moderna? ¿En la peli? Sí. La peli, Hugo Weaving. Hugo Weaving, V de Vendetta. ¿Vosotros habéis visto la Capitán Priscila, América de los 90? La Reina del Desierto. También. ¿Eh? ¿Habéis visto la Capitán América de los 90? Sí. ¿La película? Sí. ¿Que va con el casco de moto? Sí. Sí, bueno, en esa, sí, y también en la que se quiso hacer de Vengadores. De Vengadores, sí. Que sí, iba sí. Con, bueno, pero pues es que eso era un peliculón, o sea, salía Lou Ferrigno. ¿Qué coño Hulk? Era la masa. La serie televisiva, la masa. La masa. El señor Lucerino, el eterno el segundo. El secreto está en la masa. Que era el eterno segundo de Arnold Schwarzenegger en los concursos a nivel mundial de culturismo. Sí. Porque Lucerino, el problema es que no tenía piernas, el hombre. No tenía piernas. Entonces Schwarzenegger estaba más proporcionado y siempre ganaba todos los Mister Olympia y estas cosas que se hacían, ¿no? Arnold es número uno. Pues sí, y Lucerino dos. Pero Lucerino hacía la masa. Bueno, pero después Arnold hizo Conan también. Pero vamos. Bueno. Que sí. En, que en un concurso de tortazos, ¿quién ganaría? Yo creo que. Hombre, pero en concurso de pelis malas, yo creo que. No, pelis malas no. De poner a Schwarzenegger delante de Ferrigno y es un mega va, guantazos, hasta que solo quede uno. A ver. Es que está más mazado. Ferrigno está más mazado, pero más desproporcionado. ¿Qué pasa? Que sí. Schwarzenegger es más alto también. Y está más cachas de portero. Pero por eso te digo, guantazos. A mano, solo a mano, sin piernas. A mano, Lucerrigno. Lucerrigno. Tiene más brazo. Es que a eso voy. Tiene más brazo. Que el otro le podía sacar dos cabezas y estar más proporcionado. Digo, pero ¿a guantazos? Yo, para mí que sí, Oye, ahora que lo pienso, ¿cuántos personajes de cómic ha interpretado 8H? Aparte de. Bueno, cómic literatura, aparte de Conan. También el Dr. Freezer. Bueno. El Dr. Frío. El Dr. Frío. En esa gran película, Batman y Robin. Sí. Grande. Sí, es una comedia cojonuda. Hasta que te vino incluso George Clooney y pidió disculpas. Mirad mis vapezones y mis vapaquetes. Bueno, hay que decir, ya termino con la reseña, que Kirby colaboró con Simon en otros proyectos en sus 50 extraños años en el mundo del cómic, entre los que se incluyen también Sandman, Sandy el Chico de Oro, Newsboy Legion, Boy Commandos o Manhunter, entre muchos otros. Esto nos lleva a la aparición de Hitler en la portada, sí. De enlazando con el tema, la portada del número del Capitán América, a lo que son las apariciones de políticos actuales o pretéritos en el mundo de los cómics, que aquí puede ser algo no muy inusual, a no ser en revistas satíricas, como hemos comentado en el jueves, que parece que de políticos o gente de la monarquía, sí. Tipo revistas tipo Jueves, Mongolia, este tipo de publicaciones, que sí, que aparecen regularmente porque son parodiados y vilipendiados, justamente, diría yo, hasta la saciedad, pero apariciones de políticos en cómics de superhéroes o en otro tipo de género, aquí no se estila. En cambio, en Estados Unidos es una cosa muy habitual. Sí. Muy habitual. Y no hay presidente norteamericano que no haya aparecido en algún cómic de superhéroes. Sí, siempre. Yo, así, a bote pronto, me acuerdo hace unos años de Obama. Sí. De Obama, que parecía un TVO de Spider-Man. Pero en Marvel son muy de intentar no sacar la imagen del presidente. No. Porque ahora yo recuerdo en el último, la nueva Civil War 2, sí. En el último número hay una reunión del presidente con Carol Danvers, con Miss Marvel. Capitana Marvel, ahora bueno, mismo, sí. Y tú te ves el dibujo del presidente, de cuello para abajo está definido, pero la cabeza era negra, o sea, negra en el sentido de no había nada, sí, dibujado. Era negra, o sea, normal, no, negra. No, ahí está, no, pero es a lo que voy, eso no tiene una imagen, que Marvel muchas veces evitaba, a menos que a decir algo, cosas puntuales como esta, sí. Evitaba sacar la imagen del presidente. No tanto, porque, a ver, a las claras, yo he visto a Bush hijo en The Ultimates. Sí, pero ves, yo lo que me refiero a de lo más actual de Marvel, creo que ha sido esto, del Civil War 2, no se le ve la cara al que es el presidente de Estados Unidos. Es que a lo mejor se dibujó cuando estaba en el periodo electoral todavía. También puede ser, sí. Pero vamos, porque Bush Jr., el matojo sí. Pequeño… El matojo Jr. Sí, Bush. Aparecía a las claras, sí. en The Ultimates. Clinton estuvo en el entierro. Bill Clinton estuvo en el entierro de una de las muertes del Capitán América. Obama en Spider-Man. A ver, otros no tan claros o tan evidentes. Sí. Nixon. Richard Nixon era el villano. Sí. En una historia, en una saga del Capitán América, precisamente. Me acuerdo, sí. Y era Nixon. Y no se le ve tan a las claras, y así, con la cara, con la cabeza oscura y. Pero coño, que era Nixon. Y otro al que no es tan reconocible, pero que todo el mundo sabe que es él, es el en la biografía de Lex Luthor, que ya hemos reseñado en este podcast, que la biografía Luthor, que es la vida, o está basado en la vida de Donald Trump. Sí, más, sí. La portada. La portada de Luthor. Es un calco. Es un calco de la autobiografía, bueno, no la escribió él, pero de la biografía oficial de Donald Trump, publicada en los 80. ¿Pero tú crees que este hombre sabe escribir? No, por eso digo que no es una autobiografía. Autoro, pero vamos, o sea, y es que la portada es que es igual. O sea, es igual, simplemente sí. Que cambia, que aparece con la cara de Luthor. Y ya está. Y la historia que sigue es en el interior, que es una historia en la que no aparece Superman. Curiosamente, uh-huh. Aparece Clark Kent, pero no aparece Superman. Porque de hecho el protagonista es Luthor. La verdad es que este hombre, cuando descubra este TVO, que hace un porrón que está dibujado. No sé, a ver. Oye, fíjate, a ver. La portada de la Orquesta Mondragón con la broma asesina. Ay, del Joker. Madre mía. Pero es que además. Que fue un año después. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y ahí está. Porque nadie. Bueno, sí, porque no ha tenido. Pues no, pero ¿quién compró eso? No, no, lo que tenemos que hacer es tuitear esa imagen y etiquetar a la es, Moore. Eso no lo he visto. Y a Gurruchaga también. Pero se encuentra, Gurruchaga, ¿no? Sí, está en Google. Gurruchaga, o sea, qué feo es ese hombre. Tú pon la broma asesina Orquesta Mondragón, ¿sí?, y verás la portada de ese disco de Gurruchaga imitando la portada de la broma asesina. Además, en vinilo, que era grande. O sea, sí. Eso se echa mucho de menos. Los vinilos. Los vinilos, la portada de vinilo. Sí. Oh. En este All New, All Different Supercultura Freak Show, nuestro episodio 19 de esta cuarta temporada. Y como os he dicho antes, os traigo la película La cabaña en el bosque, Cabin in the Woods, dirigida por Drew Goddard en 2011, protagonizada por Kristen Connolly, Chris Hemsworth, más conocido como Thor. Hemsworth. El de la Pataki, coño. No, ese. Es decir, tiene un apellido. O sea, pero ¿sí? Ojo. Oh, sí. El de la Pataki. Ojo, cuidado, porque son. Pataki y Pataya. ¿Sabes lo que hace Hemsworth? Pataki, Pataya y Patapam. Es que, ostras, estoy viendo. Joder. Es que estoy mirando, el apellido tiene 9 letras y solo hay 2 vocales. O sea, Hemsworth. También con Anna Hutchinson, Frank Kranz, Jesse Williams, Richard Jenkins, Bradley Whitford y Brian White. Y bueno, La cabaña en el bosque, dirigida por, como digo, Drew Goddard, es una cinta de terror diabólicamente inteligente, con un desarrollo argumental inesperado que se ha convertido en una de las grandes sorpresas del cine más reciente, al menos de esta década. El inicio es predecible, con un grupo de atractivos estudiantes que parecen salidos de un videoclip de la MTV, reunidos en un apartamento retiro rural. Mientras en la localización sin revelar, dos directivos situados frente a un panel de pantallas de televisión parecen entretenerse en tareas de vigilancia. Su conexión con el grupo de adolescentes no se revela de inmediato, pero cuando la fiesta en la cabaña se convierte en un baño de sangre, la película atrapa con su impactante despliegue de revelaciones. Por si no lo hemos dicho o no lo habéis pillado, que la película se llame La cabaña en el bosque, estamos hablando de cine de terror. Vale. Que es como... como ya, que suele ser como empieza. Claro, bueno, que suele ser el enclave de la mayoría de pelis de terror, sobre todo 70, 80eras. ¿No? Una cabaña perdida ahí en medio del campo y es un... Bueno, ya... ¿Qué puede salir mal? A mí me pasa lo mismo cuando llego a casa de Luis. Me pasa lo mismo. Digo, uy, una casa perdida aquí en medio. Sobre todo cuando nos vamos 10 de noche y tenemos miedo de que nos salga aquí por el camino. En fin. No, a mí quien me preocupa es él, no los demás. Sí, bien. Dirigida con implacable eficiencia por Goddard, autor de la película casera que él hizo, la película de Monstruoso, en 2008. La cabaña en el bosque fue producida por el creador de Buffy Cazavampiros y Los Vengadores, Joss Whedon. Cuidadito. Ojo, cuidado. Se te había otra. Firefly. Firefly, sí. Pero no estaba codirigida por Whedon. Producida. Solo producida. Producida y coescrita. Ah, y coescrita. Creía que co-dirig... Bueno, tú ya me entiendes. Sí, pero cuando produces, dices... A veces un productor tiene más voz y voto que ya, el propio director. El que paga. Dice, sí, lo estás haciendo muy bien, Drew, pero apártate un momento. ¿Y con quién había escrito? Con Goddard, con su director Goddard también. Sí, aquí vale. fue ahí a dos manos. Pues bien, como he dicho, Willow, que también eso es coautor de este guión, y como con Buffy, es a la vez un pastiche de tópicos terroríficos y una peli de terror de derecho propio. Con su sangrienta exploración de la idea del sacrificio, la película plantea cuestiones peliagudas sobre la necesidad de la violencia y el miedo en la pantalla para entretener a la audiencia. Pero la irónica referencia a otras películas de terror en términos absolutamente viscerales convierte a esta película, La cabaña en el bosque, en un inteligente experimento sobre el género. Porque es un ¿qué te voy a contar que no te haya contado ya? Exacto. Sí, exacto. ¿no? Porque dices, nos cogemos los tópicos y le vamos a dar la vuelta de una forma que tú como espectador no la pillas. Y es más, cuando ahora lo comentamos, pero cuando te dejé la película, Luis, es que te dije, no te voy a contar de qué va. No leas ni la puñetera sinopsis. Yo ni la vi ni la leí, nada. No suelo hacerlo, de hecho. No, no, y pero incluso no busquéis el tráiler por YouTube, porque es que incluso os podéis comer spoilers. ¿No tuviste esa sensación al principio de una peli de terror? ¿Tuviste esa sensación? O sea, no, es la peli, o sea, todos los clichés, todos los... Todo. O sea, esto es un viernes 13, con los niños que se van, con el deportista, con el fumeta, con la virgen, sí, con sí, el con la puta, con el negro, con sí, con la, bueno, sí, con la ninfomana. Tienes ahí todo. Y sabes que van a ir cayendo uno detrás de otro, ya. Pero claro, ¿no? Después se la da la vuelta así. Bien, esta película fue objeto de polémica el año de su estreno, cuando la distribuidora que iba a lanzarla en nuestros cines, aquí en España, decidió estrenarla. ¿Qué año? Sí. Aquí llegó un año más tarde, creo, en 2012. Pero sí, la polémica empezó en 2011 cuando salió ya la peli. Vértice Cine, que era esta, comunicaba a mediados de octubre que decidía abandonar la iniciativa a causa de problemas coyunturales económicos. Decisión que recibió, pues, como no, sí, la excusa. Es un eufemismo para decir que no hay pasta. No hay pasta. Y no interesa. Directamente no interesaba. La excusa, pues la pasta. Decisión que recibió, como no, un aluvión de críticas en las redes sociales. Y es que La cabaña en el bosque acababa de ser exhibida en el Festival de Sitges, donde se coronó como una de las grandes películas de esa edición. Sí, yo lo recuerdo. Dice, si Sitges dice que es buena, dice, ¿por qué crees que no va a ser una buena estrategia comercial traer la película? Finalmente, tuvo un estreno ridículo en las salas españolas y pocos días después de su estreno se estrenaba en lo que era en aquel momento Canal Plus. O sea, era algo que dice, bueno, voy al cine, me espero dos días y lo veo en Canal Plus. Vamos, que esto parecía que esta película, según las distribuidoras españolas, no iba a triunfar. Justo lo mismito que pasó con John Wick. Sí, vale. Sí, otro ejemplo de John Wick en España llegó por la mano de Netflix. ¿Sí? Y lo petó de tal manera que rápidamente Antena 3 compró los derechos y en todas las cadenas que tiene A3Media dijo, venga va, cada dos días, ahora en Antena 3, luego en Neox, luego aquí, y dice, vamos a explotar esta peli porque ha petado. Además, Antena 3, ya lo comentábamos, flipaba y fardaba de estreno en televisión. Como diciendo, estreno mundial, dice, ya, pero en Netflix y hace un año y pico lo hemos visto mucho de cargada. Es la que le matan al perro a Keanu. Exacto, que sí, que la comentamos aquí, además. En esta misma temporada, sí. Sí. Y nada, para ir terminando puntuaciones, IMDb, Film Affinity. Bueno, al perro y a la familia. Pero no, la familia se murió ya. Oye, que no has contado nada de la peli. No has dicho. Es la idea. Bueno, termino primero con las puntuaciones. Diferencia de 0,9. Bueno. 8, 7,1. No, 6,1, 7. Pues mira, ha acertado Luis en este caso. 7 por IMDb, 6,1 por Film Affinity. Yo me he arriesgado. Y en donde, claro, fíjate hasta dónde están los tópicos en esta película, porque estamos hablando de, no adolescentes, y estamos hablando de universitarios, pero claro, tú ves al Chris Hemsworth, el de la pataki, que dices, cara de veinteañero no tienes. No. De pajillero tampoco. Y ves al resto y dices, vosotros tampoco tenéis pinta de tener 20 años. Pero es uno de los clichés del cine de terror. Pero exacto, que volvemos otra vez a esos clichés. Que el típico gafapaster de cine que empieza a ver esta película, seguramente ya a los 15 minutos deje de verla por decir, claro, es que esto, los tópicos y tal. Y es que yo, Whedon, que te ha fumado. Pues fíjate, no sé qué se fumó yo, Whedon, pero es uno de sus mejores trabajos en el cine. Hablando de fumar. Hablando de fumar y de la peli, que también hay un personaje que se las trae. He visto yo pregunto ahora porque también estoy hablando de memoria, pero he visto yo en una parodia, puede que fuera en un Scream 3 o una cosa así, a Snoop Dogg entrando en el bosque, encontrándose la cabaña. Sí, a mí me suena un sketch. Y encontrándose a uno de los personajes que aparecen y venga a fumar, y venga una moneda saliendo la chimenea de la... ¿No es Scary Movie? ¿No es Scream? Ah, o es que puede ser, sí. Scary Movie, sí, sí, ¿sabes? Sí, es la sí, que sí. parodia las películas sí, de terror. Sí, pero me suena a mí una parodia en una película de estas que se haya hecho un sketch con Snoop Dogg. Sí, pero me suena... Fumando. No me acuerdo. ¡Qué raro! Mucho. Yo me acuerdo en un... En un E3, creo que fue el E3 de 2015, en el que Snoop Dogg, o 2016, no me acuerdo, estaba jugando el Battlefield 1 con el porro en la boca y dice, tengo un arma secreta normal, más doblado, cabrón. Es muy grande Snoop Dogg, es muy grande. Muy grande Snoop Dogg. Y, cómo no, ahí está esta recomendación que desde aquí... Oye, pero ¿la has hecho sin spoiler? No fuméis. Es que no, es que claro, si te cuento los spoilers, es que te jodo la película. Vale, pues sí. Venga, va, sin spoiler. Bueno, a ver, estamos hablando de la película, es de 2011. En España, claro, llegó más tarde. Y estamos en 2017. Solo una recomendación. Que es lo que hicimos, lo comentábamos Isma y yo antes. Cuando aparezca la pantalla. La Deadpool, nunca mejor dicho. Cuando aparezca la pizarra con las apuestas, que ya veréis sobre qué van, pausad la imagen y mirad, leeos todo el arsenal. Sí, porque es un fotograma brutal también. Nos hemos currado una escena de la película en donde poca gente se da cuenta de lo que hay en pantalla. Un segundo. Según tengo entendido, es una de las fotogramas más pausados de la historia del cine. Bueno, se jodió. Con ese y el de Jessica Rabbit cuando sale disparada del coche. Sí, que no se ve nada. Sí, el de Sharon Stone también. Ahí sí que se ve. Ahí se pausó mucho. Ahí se ve algo. Ahí se pausó, sí. Mientras estaba escuchando la música y estaba empezando a leer la reseña del Journey y estaba diciendo, esto no pega nada con la música que tengo puesta. Don't stop believing. Qué manía. No, Journey. Pensad en una ¿no de esas... ¿No es la que sale al final también de Los Sopranos? Don't stop believing. Al final de Los Sopranos, sí. Al final lo mío va a ser un cachondeo. Pensad en una de esas canicas perfectas que todos hemos tenido en nuestras manos. Redonda, límpida, inmaculada y contenida. A veces simplemente es placentero manipularla. Si espera, para. ¿Qué? Para. A ver. ¿Una canica contenida? No. O sea, dime, si es inmaculada, cristalina. ¿Contenida? Contenida. Venga, no me jodas. Luis, se ve una canica contenida. Luis, he venido aquí a hablar de mi reseña. Ya, vale, ya me callo. Y sentís su fricción contenida entre nuestros dedos. Otra vez, prefieren observar las caprichosas formas que se forma en su interior. Así es Journey. Tomar el control es como pasar nuestra mano por su lisa y redonda superficie de vidrio. El juego se siente perfecto, contenido como un terrario autosuficiente. La simple fricción de manipular al personaje es suficiente para atrapar nuestra atención. Es algo compulsivo y visceral, como el placer provocado por meter la mano en una bolsa llena de canicas. Ya. Hasta aquí. Está sonando muy erótico festivo todo esto. Sí, ¿eh? Hasta aquí llega mi habilidad para explicar con mi torpe lenguaje, obviamente, lo que sentí al jugar Journey. Me siento como ese conquistador español que intentó narrar a los reyes católicos a qué sabe una piña y cómo se ve. Permítame explicarlo. ¡La victoria! Sí, pero no la pongáis en la pizza. Permitidle. No le echéis fruta a la pizza. Mira que no le echáis fruta a las pizzas. ¿Vosotros le echáis fresas al bullet de page? ¿Le echáis fresas al gin tonic? Sí. Hijos de fruta. Calla. Que el otro día empecé a echar la cosa al gin tonic. Me quedaron unas lentejas riquísimas. Pues no te creas. Sí. Permitidme explicarlo empleando los conocimientos que tengo. Si Mass Effect 3 tuviera una enorme y magnífica novela de Dostoyevsky, Journey sería una composición poética similar a un haiku. Dostoyevsky, haikus. Canicas contenidas, pero tú. Esta me la he currado, ¿eh? Y luego decimos que yo, Guido, un fumador. Pásame el número o. Es decir, tenemos la fortuna de disfrutar de una industria madura capaz de desarrollar obras grandes, complejas y satisfactorias, así como otras de menor extensión, pero de igual importancia y trascendencia. ¿Pero qué vas a hablar? ¿De un videojuego o algo? Sí. ¿Cómo la cosa? El ritmo de Journey es cadencioso. ¿Cómo se llama? Journey. Ya me parecía a mí. Journey. Viaje, ya. Viaje. No se llama Trip por otra cosa. A veces surcará en la arena lentamente, incluso se quedará en un mismo lugar contemplando el paisaje, y en otras ocasiones se desplazarán a toda velocidad mientras descienden en una pendiente agreste. El misterioso protagonista adquirirá a lo largo de su viaje una especie de bufanda que irá aumentando su extensión si consigues encontrar ciertos símbolos luminosos. ¿Para qué querrían una bufanda más grande? Sencillo, en realidad es un medidor que indica el tiempo que pueden saltar y luego volar en el aire, flotar, etcétera, para que así puedas moverte tranquilamente por el escenario. Al presionar un botón podrán producir una esfera de luz que hará brillar la bufanda. Adivinaron, entre más larga sea, más brillo podrán acumular. Yo, es que no, me estás mirando. ¿Qué quiere decir agreste? Aquí. Ah, es como el Valle. Sí. Ismael del Valle agreste. Agreste. Aquí viene lo interesante. Esa esfera de luz que ustedes producen solo afecta a los demás jugadores. Ahí es cuando ya. Respira porque. Respiro. Journey, ¿qué? Journey, después de Jordi, Journey. Journey. Journey. Después de explicarlo, entró dentro de esa categoría que no se ha tirado de nada. Si le interrumpen, normal. Es que no, normal. Pero si es que yo me interrumpí para preguntar. Pero es de un videojuego que estamos hablando. Sí, es un videojuego. Es una fumada como la de la semana pasada, el Candy Crush, ese que jugabas. No. No, ¿qué Candy Crush? El Candy Crush, ese, ¿cómo se llamaba? Ese del puzzle, ese raro que no tenía. ¿The Witness? Yo no sé. Es que, vale. Es que estoy demasiado moderno para ti. Si quieres, te lo dejo. Lo tengo en Play 4. Bueno, va. Vale. A ver, espera. That Game Company, la característica especial que tienen son lo que se llaman hoy en día slow games. Como yo. No son juegos de acción propiamente dichos. Ajá. Sino juegos que incluso son muy cortos. Son juegos que más bien se disfruta con el paisaje, la música, el movimiento, la fluidez que tiene. Journey es fue uno de los pocos que realmente fue uno de los pocos que realmente tenía una historia mucho más compleja que los otros dos que ha hecho That Game Company. Se llama Flow, en la cual eres una especie de ameba que vas cogiendo otros seres unicelulares o pluricelulares, no es coña, y vas creciendo. Luego el otro que tiene, y este de verdad me encantó, That Game Company, acordaos. Una ameba. Se llama Flower. ¿Eres un pétalo? Sí. O sea, eres una ameba, o eres un pétalo. Soy un plato, sí, soy una cuchara. En Journey fue el primer juego que hicieron con un ser antropomórfico. Mínimamente antropomórfico. Porque en Flower eres un pétalo y tienes que. Y el mundo es en blanco tienes y negro. Tienes que fluir con. Sí, sí. Y tienes que. Y tienes que ir haciendo que el campo florezca según vayas tú pasando. Ajá. Pero en Journey ya te están contando otra historia. Ya está el Valle Florido con Journey. Sí, sí. Tengo que decir que este juego se consigue. Puedes conseguirlo de varias formas. Una de ellas es digital. Sí, esto en un callejón oscuro. Porque, una cosa porque ya está sonando esta música. Si no te ponía el Strawberry Fields Forever de fondo, porque macho. Es que hablo de estos juegos que realmente son arte y es cachondeo. Es que intentan explorar otros aspectos. No sé. No todos son hostias y disparos. Ni first person. Espera, que no sé. First person shooters. No todos son hostias y disparos. Si quieres conseguirlo, se consigue. Son exclusivos, acordaos, de PlayStation 3 y PlayStation 4. Pero en PlayStation 4 y en ambas sacaron una edición física, una edición especial, que incluye el Flow y el Flower. No es cachotes. Aparte del Journey. Por supuesto, los tres juegos de Dark Game Company. Y si no, de forma digital, creo que no llega a los 15 euros. El Journey. De digital no llega a los 15 euros. Falta que hagan un nuevo juego que se llame Swag y ya lo terminas. Y el Flow. El Flow ya está. Ah, el Flow ya está. Sí, ahora sería el Swag, el Tempo. Vale. Sois unos cabrones. Y la huevo lo digo abiertamente. Oye, pues que déjate, que a mí me ha quedado la cosa esta de jugar a la mierda esta. No es coña. Yo lo recomiendo. Aparte, son esos juegos bastante cortos que te puedes pasar de una sentada, pero después de pasártelo dices, hostia, pues. Te queda un vacío. ¿Qué he hecho con mi vida? Te queda un vacío existencial. No. Empiezas a notar cómo realmente te acuerdas de ese juego por lo bello que es. Es que el juego es bello de ver, muy bello. Es bello, es bonito. Es un juego bonito. La cara que tiene Luis ahora mismo. Es un juego bonito, relajante, tranquilo. Todo, es que todo está en perfecta armonía dentro del juego. Ah, tampoco es muy complejo de jugar, ¿eh? Un stick y dos botones. Ya, mira, pues para mí me va bien. A ti te va a bien. A mí me va bien. Aquí en nuestro episodio 19 del All New, All Different Supercultura Freak Show, nuestra cuarta temporada. ¿Os ha quedado claro esto último? A mí no. Pero bueno, que si lo recomienda Isma, habrá que echarle un ojo a esto. No, porque si no vais a decir qué mierda jugas, Isma. Luego, cuando lo juguéis o veáis gameplays en YouTube, porque os considero así de vagos, vais a decir... ¡Hola, soy el gamer hater Zoltar69! ¿Qué mierda de juego es este, Ismael? No te preocupes. ¿Qué mierda de juego? No, en serio, ¿qué mierda de juego? Es que no he podido terminar ni el gameplay que hay en YouTube, tío. No lo he podido ver. ¿No lo has jugado, José Luis? Si yo lo veo son los gameplays. Verlos y copiarlos. Pero vaya mierda de juego, Ismael. Cago en la... Pero Isma, a ver cuando nos hablas de Minecraft, tío. Nunca. Gamer hater. Nunca. Altar 60. Adiós. Ya sabes, Minecraft. Minecraft, sí. No, para la temporada que viene. Muy bien, en Peppa Pig. Tengo un juego. Yo quería el Minecraft y me ha regalado esta puta mierda. No, para la temporada que viene tengo un juego que es como el Minecraft, pero como si le hubiera pasado a Tim Burton. Hostia, yo no sé. Sí. En fin, que no vamos. Que no me dejáis. Sí, sí. Bueno, te dejamos decir los métodos de contacto. Métodos de contacto digital, los físicos son otros, sí. Exclusivos para Play 3 y Play 4. Ah, y también para PC. A lo que iba, pues... Hoy voy a empezar por el Facebook, me apetece. Nuestra página de Facebook. Siéntete libre. www.facebook.com/superculturafreakshow. Luego nuestro blogspot, en el cual podéis ver y escuchar nuestros programas anteriores. Superculturafreakshow.blogspot.com.es. Ahora el Twitter. Lluís, anda atento ahí. El Twitter es @superculturafc. Danos follow, comentadnos, contadnos vuestras cosas. Y ya para acabar, pues nuestro Gmail, en el cual podéis enviarnos cock selfies, push selfies y algo más. Sí, porncast. Porncast. Dinero, cock meriendas. Selfies, dinero, meriendas, amor también, nos podéis enviar amor. Yo creo que un día de esto recibiremos un email que diga solo: os traigo amor, con la foto del señor Barça. Ah, no, eso sí, se lee, que se pase. O nos reviten a páginas web para conseguir esposa. ¿Queréis amor? Ahí lo tenéis. ¿Queréis amor? Ahí lo tenéis. Rusa. Nuestro Gmail, superculturafreakshow@gmail.com. También tenemos canal de YouTube, youtube.com/superculturafreakshow. Y ya para acabar, sea de cual sea la plataforma de la que nos estéis escuchando, sea iVoox, iTunes, Beyond Pod. No estamos en Spotify, ¿no? Pues danos amor, dale a like, dale a los corazones, dale a las estrellas, porque es lo que nos hace seguir aquí todas las semanas. No. Lo que nos hace seguir aquí es la pasta que nos estamos llevando con los enlaces a Amazon. Es verdad. Cuenta. Es verdad. Ah, y para estamos podridos de pasta. Y para acabar, tristes de pedir, pero más tristes de robar. Bien, después de varias semanas. Ya. Tristes de pedir, pero más tristes de robar. ¿Imaginas que no lo llega a decir mal? La va a cagar. En nuestro blogspot hay un link de afiliados a Amazon. Que vosotros entráis a Amazon y compréis lo que compréis, os van a cobrar lo mismo, pero a nosotros nos darán una comisioncilla. No nos vamos a forrar. No nos vamos a forrar. Sí, nos vamos a forrar. Preferimos pedir antes que robar, no somos del PP. Ya ha acabado, ¿eh? Da. Con los métodos de contacto. ¿Falta algo? El vaso gorilo. Sí. La merienda. Danos amor. Pues nada, tengo amor. Nos vamos, volvemos el próximo jueves, como siempre, a partir de las 7 de la tarde, desde donde nos hayas descargado, como ya bien ha dicho Ismael. Señor Luis Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Bye, Gideon. Ismael del Valle, muchas gracias y pórtate bien. a Fidel Juárez. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Como siempre, un placer y que tengáis una buena semana. ¿Qué te pasa, Luis? Hola, soy una ameba y soy un celular. I'm on that high-speed rail.